Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El expresidente Sebastián Piñera aún no ha anunciado su disponibilidad para ser candidato, pero ya tiene listo a su equipo, al menos en la parte económica. Felipe Larraín y Juan Andrés Fontaine, ministros de Hacienda y Economía respectivamente de su primera administración, trabajarán junto a Klaus Schmidt-Hebel y José Ramón Valente en la coordinación económica. A nivel de coordinación general, el equipo tiene una nueva jefa. Desde marzo 2015, Marcela Díaz asumió como jefa de gabinete del exmandatario. Revista ¿Qué pasa? La presenta hoy como una liberal de centroderecha cercana al mundo social y jesuita. La presidenta y candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, ocupa la portada de la revista Capital. Goic presenta sus primeras definiciones como la apertura a debatir el matrimonio y la adopción igualitarios y su rechazo a la legalización de la marihuana. Goic asegura que su candidatura no es para negociar, no es para bajarse después. Señala, además, lanza una crítica velada a su rival Alejandro Guillier. Comillas, me molesta a los que niegan de la política, cierra comillas, mientras trabaja en la definición de su equipo. El diario La Tercera adelanta que la senadora busca un nombre de peso dentro del partido para que asuma como coordinador de su campaña. Además, apuntará a nombrar a figuras líderes de las diferentes tendencias en su equipo político. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, siguió sumando críticas por su arremetida contra el sector privado como responsable de la desaceleración económica. Ayer fue el turno del expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien, lejano al tono moderado que exhibió mientras estaba en el cargo, ayer criticó duramente al gobierno. Vergara afirmó que los problemas de crecimiento también responden a desafortunadas políticas internas. Sobre las declaraciones de Valdés, acusó que eso era tirar la pelota para el córner, abstraerse y no reconocer el problema que estamos enfrentando y no reconocer el rol de las políticas públicas. Una falta de autocrítica preocupante, dijo Rodrigo Vergara. Sin exclusiones, bajo cualquier circunstancia. Ese es el tipo de diálogo que el intendente de la Araucanía, José Hernández, ofrece a la coordinadora Arauco Malleco, también conocida como CAM. Según Hernández, la respuesta es el diálogo, porque la violencia solo trae violencia. Al unísono, desde La Moneda, el ministro del Interior, Mario Fernández, ponía en duda la autenticidad del comunicado con que la CAM se adjudicó uno de los mayores atentados de los últimos 20 años. Fernández anunció un viaje a la Araucanía para la próxima semana. Sin embargo, para los gremios y otras organizaciones, la visita carece de importancia ante la actitud del gobierno. La presidenta de la multigremial de la Araucanía, Angélica Tepper, cuestionó que el gobierno ofrezca diálogo a los autores de un atentado como el cometido el fin de semana pasado. El líder de la multigremial nacional, Juan Pablo Suet, consideró la invitación de Hernández a la CAM un primer portazo al petitorio que entregamos, dijo. El presidente de los camioneros, Sergio Pérez, en tanto, criticó que el gobierno prefiera dialogar con quienes cometen atentados. Arturo Contreras cuestiona el enfoque judicial del gobierno ante los atentados y Alfredo Lamadrid pregunta si lo que sucede en la Araucanía no es terrorismo, ¿qué es? Cambiamos de ámbito a lo policial y local. El trabajo de detective del grupo MT0, Microtráfico Cero, de la PDI de Osorno, logró la incautación de 68,9 gramos de cocaína base dosificada en 488 dosis y 11,3 gramos de cannabis sativa en dos dosis, además de 12 revólveres, una escopeta artesanal y 101 mil pesos en dinero en efectivo. A lo anterior se suman la detención de dos mujeres y cuatro hombres, uno de los cuales mantenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de hurto. El trabajo policial incluyó un trabajo de inteligencia y vigilancia sobre un domicilio de calle Chillán con David Rosas en el sector de Rahue Bajo de la ciudad de Osorno, sobre un inmueble arrendado hace unos tres meses por un grupo familiar. Otros detalles en la voz del fiscal Rodrigo Yarzún, la tarde de este jueves 16 de marzo. El procedimiento se gesta en virtud de una denuncia que efectúa la Brigada Antinarcótico, donde el Ministerio Público intuyó que se hiciera diligencia en orden a averiguar si un domicilio ubicado en la intersección de calle Chillán, esquina David Rosa, había un grupo de microtráfico. En ese contexto y de acuerdo al lineamiento del fiscal regional, en orden a una persecución estricta y rigurosa en este tipo de delitos, inmediatamente se dispuso puntos de vigilancia en el sector, logrando determinar y grabar que efectivamente habían movimientos que apuntaban a un tráfico de droga. En ese contexto se hicieron algunos controles también, estableciéndose que efectivamente las personas que concurrían al lugar salían con papelina de pastaba. Es así como luego del análisis de cómo poder efectuar el allanamiento, es que coordinamos la autorización judicial, la obtuvimos, se concedió por 3 días y esta se gestó el día de hoy en horas de la tarde, lográndose la incautación de gran cantidad de papelinas de pasta base, la incautación de 2 revólveres, además de una escopeta hechiza y diversa munición. En el procedimiento policial, este procedimiento policial exitoso, también se logró la detención de 5 personas vinculadas a este tráfico o a este microtráfico de drogas, los cuales serán pasados a control de detención el día de mañana. Cabe señalar algunos datos. Uno, que una de las armas incautadas mantenía munición lista para percutar. Que una de las mujeres fue puesta en libertad apercibida al artículo 22 del Código Procesal Penal. Y que el control de la detención se efectuó este viernes, el 17 de marzo. En los primeros minutos de este viernes 17 de marzo, un incendio en calle Tralmahue 346 de la localidad de San Pablo dejó como víctima fatal a un hombre de 79 años, identificado como Ulises Azócar Medina, hecho que fue informado al fiscal de turno José Vivallos Campos, quien dispuso la concurrencia de personal de la Bocar de Puerto Montt para las labores propias de su especialidad. En tanto, el cuerpo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Osorno. Hasta la vivienda siniestrada, de unos 12 metros cuadrados, concurrieron voluntarios de bomberos de la primera compañía al mando del comandante Pablo Inostroza Águila, los que habrían establecido el origen de las llamas en el recalentamiento del ducto evacuador de gases de una estufa a leña, la que mantenía a un costado maderos apilados. Y en la misma línea de la información anterior, en las primeras horas de este viernes 17 de marzo, un incendio en el pasaje Doyinco de la localidad de Burranque dejó como víctima fatal a un hombre de 58 años, identificado como Andrés González Aguilar, hecho que fue informado al fiscal Leila Chaín Valenzuela, quien dispuso la concurrencia de personal Labocar de Puerto Montt para las labores propias de su especialidad. En tanto, el cuerpo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Osorno. Hasta la vivienda siniestrada, de unos 28 metros cuadrados, concurrieron voluntarios de bomberos de la primera, segunda y cuarta compañías al mando del primer comandante Diego Andrade Muñoz. Por el momento, se desconocen las causas que dieron origen al fuego. Este jueves 16 de marzo, en el paso fronterizo de Cardenal Zamoré, funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas de Osorno realizaron una incautación de mercancías, las que no habían sido manifestadas ni declaradas a la aduana. Se trata de un camión con destino a la ciudad de Coyhaique, conducido por un varón de iniciales VAX, de nacionalidad chilena, quien se presentó ante la aduana con el propósito de solicitar su salida hacia la zona austral. Por lo anterior, los fiscalizadores de la aduana de Osorno le requirieron desencarpar el camión para verificar las mercancías, percatándose en ese momento que en el interior del camión, con carro, había mercancías que no estaban declaradas y no habían sido informadas a la aduana, presentando además inconsistencias en la cantidad de bultos y la documentación que presentó. Finalmente, la cantidad de mercancías incautadas asciende a 100 bultos de origen chino, 6 bultos con bisutería, 22 bultos con implementos para el hogar, entre ellos sábanas, frazadas y artículos de baño, 46 bultos de prendas de vestir, como sean ropa interior, dama y varón, pantalones, poleras y calcetines, 19 bultos que contenían juguetes de diferentes modelos, 4 bultos conteniendo cosméticos, 2 bultos que contienen CDs para grabar y un bulto que contiene cañas de pesca con todos sus accesorios. Por lo anterior, se configuró el delito de contrabando de exportación, tipificado en la ordenanza de aduana, procedimiento entonces que llevó a la incautación de las mercancías en cuestión.